Proverbios capítulo 1, el versículo 7. ¿Y qué dice? Muy bien. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos, ¿qué? Desprecian. Amén. Oremos. Dios mío, te bendecimos por tu palabra en esta hora. Te damos muchas gracias por el tiempo de alabanza y muchas gracias por el testimonio que acabamos de escuchar. Otra vida que haya en ti, Señor, sentido. Gracias. Queremos suplicarte en esta hora que tú bendigas, por favor, nuestras vidas a través de tu palabra. Tengas a bien iluminarla a nosotros y permitir que ella nos ministre, Señor, nos redarguya, nos cambie y nos transforme. Que los que estamos hoy aquí podamos tener un encuentro contigo, Señor, a través de tu bendita palabra. Hoy me pongo yo en tus manos para que me ayudes, Señor, a predicar, para que me des gracia delante de ti, Señor, y delante de los oyentes esta mañana. Que las palabras que salgan de mi boca sean iluminadas por ti. En nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Dígale a la persona que tiene al lado, sin adoración no hay bendición. Ahora la del otro lado. Sin adoración no hay bendición. Gloria a Dios. Tome asiento, por favor. A los que los obligan a tomar notas, por favor, el título del sermón esta mañana es Promesas para los temerosos. Promesas para los temerosos. Hermanos, nacimos para adorar a Dios. Y ese es el principal propósito de la vida de un cristiano. Adorar a Dios. Agradar al Señor. Consagrarse a Él. Entregarse a Él. Vivir para amarle. Ese es el principal propósito de la vida de un cristiano. Y una de las frases de la Biblia que describe este propósito de nuestras vidas es la frase, el temor de Jehová. El temor de Jehová. Amén, hermano. Amén. El temor de Jehová se define como el profundo respeto o la profunda reverencia que tenemos por Dios, que nos hace obedecerle y admirarle. Amén. Eso es el temor de Jehová. Un profundo respeto hacia Dios que nos permite temer, obedecerle y admirarle. Amén. A algunos no les gusta esta frase, el temor de Jehová, y dicen, ¿por qué tengo que tenerle miedo a Dios? ¿Ah? ¿Por qué tengo que tenerle terror a Dios? Bueno, entienda que le estoy diciendo es que la frase temor de Jehová quiere decir respeto en primer lugar, profundo respeto hacia Dios. Amén, hermano. Pero esa frase no quita el hecho de que en nuestra relación con Dios hay cierto temor, pero no es un temor malsano, es un temor bueno. Porque es un temor que nos aleja de la maldad. Es un temor que nos aleja del pecado. Es un temor que nos aleja de la inmundicia. Entonces, aunque la palabra temor tiene a veces una connotación negativa para nosotros, este es uno de los casos donde la connotación es positiva. Porque redunda en un bienestar y en algo bueno para nosotros. Y yo quiero que desde ahora usted empiece a preguntarse, ¿será usted un hombre con temor de Dios en su vida? Quiero que empiece a preguntarse usted, hermana, ¿será usted una mujer con temor de Dios en su vida? Ahora, por otra parte, tiene que entender que el temor de Dios es algo que nos exige mucho a nosotros. Ya le dije que eso es un sinónimo de consagración. Es un sinónimo de entrega, es un sinónimo de vida para Dios. Y usted sabe que consagrarse a Dios, entregarse a vivir para Él, implica el tomar nuestra cruz, el negarnos a nosotros mismos. Implica negarnos, sí, a muchas cosas. Y esto es una vida que exige entonces. No es una vida sencilla, es una vida que tiene que vivirse en el poder del Espíritu Santo de Dios. Para poder ser vivida. ¿Ah? No es la vida del común de las personas. La mayoría de personas no viven con temor de Dios en su corazón. Ellos viven a sus anchas, viven según sus mandatos y sus propios decretos. Pero quiero decirle en esta hora que así como tenemos una exigencia alta en vivir en el temor de Jehová, también quiero decirle que esto redunda en muchos beneficios para nuestra vida. Y hoy quiero hablarle de eso, por eso el título, Promesas para los temerosos. Es decir, vamos a hablar de los beneficios que tiene el vivir una vida en el temor de Jehová. Y voy a hablarle hoy, y creo que es una de las pocas veces que he hecho esto, pero voy a hacerlo, de hasta seis beneficios. Son un poco más, pero yo los he clasificado en seis beneficios que tiene el vivir para Dios, el vivir en el temor de Jehová. El primero de ellos lo encuentra en Proverbios capítulo 15, el verso 33. Proverbios capítulo 15, verso 33. En sus Biblias, por favor, todos. Proverbios capítulo 15, versículo 33. Aquí empieza el primer beneficio. Una bendición tenemos aquí. Y dice ahí, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Ah, bendito sea Dios. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, ¿no? Me llama la atención que el Señor ha estado ministrándonos de dos cosas las últimas dos semanas. La primera es de beneficios. Si se acuerda, hace 8 días estuvimos hablando de los beneficios de relacionarme con la palabra de Dios. Y enumeramos varios también muy importantes. Pero también el Señor hace 8 días estuvo hablándonos acerca de la sabiduría. Y aquí nuevamente, otra vez, otro texto que nos habla de sabiduría. Dice que el temor de Jehová producirá como un beneficio para nosotros el que seamos personas sabias, hermano. La palabra sabiduría viene del hebreo, hokmak, el hebreo, el idioma en el que se escribió el Antiguo Testamento. Es hok, J-O-K-M-A-H, Hokmah. Esa palabra quiere decir astucia o experiencia. Pero no la astucia aquella que conocemos aquí en nuestro entorno, que dicen la malicia indígena. Y la malicia indígena es ser un ladrón, un tramposo y un estafador. Y un hijo del diablo. Eso es lo que le llaman la malicia indígena, ¿no? No se refiere a esa sabiduría a la escritura, sino que la sabiduría a la que se refiere, la astucia, perdón, a la que se refiere es una astucia para lo bueno, es inteligencia para lo bueno. La palabra Jodmal también nos habla de experiencia, pero una definición un poco más extensa sería que sabiduría es el conocimiento y la capacidad de tomar decisiones en el momento oportuno. El conocimiento y la capacidad de tomar decisiones en el momento oportuno. Hace 8 días hablamos de eso, ¿no? También, de que la sabiduría era la capacidad de poder poner en práctica los conocimientos teóricos que tengo. Y volvemos sobre eso hoy también. La sabiduría es la capacidad de tomar buenas decisiones en el momento oportuno, ¿no? Y todos necesitamos sabiduría. ¿Cuánta sabiduría necesitan los adolescentes y los jóvenes, ¿no? Uno a los 15 años cree que sabe más que el papá y que la mamá juntos, ¿no? Uno a los 15 años cree que se las sabe todas, pero está muy equivocado. Uno a los 15 años es un niño. Pues iba a decir otra cosa, pero usted sabe que últimamente yo he tratado de moderarme en mi vocabulario, un vocabulario más profesional, más esas cosas, pero uno es un niño a los 15 años, Incluso luego uno crece, tiene 20, 21 años y uno cree que sabe más que el pastor y que sabe más que todo el mundo y que uno se la sabe toda. No sabe nada, no sabe nada de la vida. Pero qué bueno es que un joven, un adolescente, se relacione con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios le va a dar experiencia sin necesidad de lágrimas, sabiduría sin necesidad de dolor, ¿ah? Le va a dar astucia sin necesidad de tristezas y de angustias en la vida, que es por lo general como tomamos experiencia en la vida, a través de los porrazos, ¿no? Entonces que las abuelas dicen, es que uno solo aprende a porrazos, mijo, es que uno solo aprende a porrazos, y eso es verdad, uno aprende a punta de porrazos. Pero qué bueno los jóvenes adolescentes que se acercan al temor de Jehová, porque van a poder adquirir astucia y sabiduría, experiencia en la vida, sin necesidad de un solo porrazo, solo con obedecer la palabra de Dios. Amén. Pero no solo ellos, todos necesitamos sabiduría. Porque si usted habrá notado, hay personas, hermano, que son muy sabias para hacer negocios, tienen una habilidad para hacer negocios, y eso cogen 100 pesos, los vuelven 100 mil en 2 minutos. ¿Eh? En cambio, habemos otros que 100 pesos, no sabemos ni qué hacer con 100 pesos, yo qué hago con 100 pesos ahora. Porque no hay sabiduría en ese sentido, ¿sí? Pero no son sabios en eso, pero son sabios para manejar su hogar. O para las relaciones interpersonales. Son sabios para el estudio en sí, las carreras que estudian. ¿Eh? Amén. Bueno, los que no son sabios en una cosa son en otras, y los que nos falta en una nos faltará en otras. Pero la verdad es que todos necesitamos sabiduría, y el temor de Jehová nos va a dar astucia, experiencia y sabiduría. Y esa es la primera bendición de criar temor de Jehová en nuestra vida. Amén. Bueno, téngalo ahí, apúntelo ahí. El segundo beneficio importante que va a hallar usted al tener temor de Jehová, respeto por Dios, es que nos aleja del pecado. Es el segundo beneficio, nos aleja del pecado. Dos cosas puntuales aquí. Vamos a ir a dos proverbios aquí. El primero es Proverbios 8:13. Proverbios capítulo 8, el verso 13. Proverbios capítulo 8, versículo 13. Dice la escritura, el temor de Jehová es aborrecer el mal. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Y luego dice, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Capítulo 8 de Proverbios es una personificación de la sabiduría. La sabiduría toma rasgos como de persona y empieza a hablar como si fuera una persona para explicar lo que es la sabiduría, ¿sí? Es un recurso literario. Pero me interesa mucho lo que dice en la primera parte del versículo 13 para nuestro propósito. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Ah? Ese es otro beneficio que nos va a traer la sagrada, el hallarnos en el temor de Jehová. El verdadero arrepentimiento, hermanos, el real, cuando una persona de verdad se ha arrepentido, esa persona no solo va a alejarse del pecado, no solo va a alejarse de lo que es malo, no solo va a alejarse de la maldad, sino que también esa persona va a tener en su alma, en su ser, en su corazón, ¿ah?, va a tener una aversión hacia el pecado, un odio hacia el pecado, un aborrecimiento del pecado. Muchos de nosotros pensamos que arrepentimiento es solo, bien, está mal lo que hice, me aparto. Y eso es en parte el arrepentimiento, tiene que ver con el arrepentimiento. Una persona está arrepentida cuando deja de hacer lo que ha venido haciendo. De resto es cuento, de resto es como dicen las abuelas, a mí me gustan los dichos de las abuelas, esos son lágrimas de cocodrilo, mijo. ¿Usted sabe qué hace el cocodrilo? El cocodrilo va a matar a la presa y luego se pone a llorar encima de la presa. Entonces, lágrimas de cocodrilo. ¿Cierto, abuela? Eso es lágrima de cocodrilo. Pero no solo eso, sino que cuando una persona genuinamente se ha arrepentido, de verdad se encontró con Cristo, de verdad es una persona que ha tenido un encuentro espiritual, esa persona va a sentir asco, odio, aborrecimiento hacia el pecado. Cuando una persona tiene real temor de Jehová en su corazón, siente un asco hacia esas cosas. Amén. Yo he oído personas que dicen, yo antes fumaba, ahora le cogí asco a eso, dicen. Probablemente tiene temor de Jehová en su corazón. Entonces, cuando usted de verdad tiene temor de Jehová, ese pecado que antes amaba y amaba, amaba, amaba, le fascinaba, usted amaba eso, ese pecado, ahora usted lo aborrece. Le siente asco. Usted, por ejemplo, era un fornicario de aquí hasta China. Ahora usted le siente asco a eso. A ir a revolcarse para acá con vagamundas. Dicen las abuelas, vagamunda. Porque las abuelas dicen vagamunda y no vagabunda. ¿Sí o no? Es que es vagabunda, ¿no? Dice, ¡esa vagabunda! ¿Sí? Pero entonces, uno le coge asco a eso. Por ejemplo, usted antes tomaba, se iba todos los fines de borracho por allá. O de borracha, porque ahora eso es toma y dama. Ahora, cuando usted de verdad se ha arrepentido, usted le coge asco a eso. O sea, el orgullo, o sea, la mentira, o sea, la estafa, o sea, el robo, lo que sea. Cuando usted tiene temor de Jehová, usted tiene aversión hacia el pecado. No es solo apartarse del pecado, es sentir lo que Dios siente por el pecado. Y lo que Dios siente por el pecado es asco, aborrecimiento. Dios está lejos del pecado, no tiene nada que ver con el pecado. ¿Me hago entender, hermano? Entonces, mientras yo le enumero los beneficios, usted puede ir como que examinándose diciendo, ¿me caracteriza ese tipo de odio por el pecado? ¿Aborrezco lo que antes amaba y que desagradaba a Dios? Es muy importante esto. Ahora, como consecuencia de ese aborrecimiento por el pecado, hay que decir, el temor de Jehová es aborrecer el pecado. Como consecuencia de ese aborrecimiento, viene un alejamiento, ahora sí, del pecado. ¿Y dónde está eso? Proverbios capítulo 16, el verso 6 ahora. Proverbios capítulo 16, el verso 6. Proverbios capítulo 16, el verso 6 dice. Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Alguna Biblia dice se espía el pecado? ¿Alguna de sus Biblias? ¿O todas dicen se corrige? Las Biblias antiguas dicen se espía el pecado. O sea, se limpia o será purgado, se limpia el pecado a través de la misericordia y la verdad. Y aquí nos revela algo que ya en el Nuevo Testamento nos va a explicar ampliamente. Y es que lo único que puede espiar un pecado, limpiar un pecado, es la misericordia y la verdad de Dios. Es lo único. Es a través de la misericordia y la verdad que los pecados de una persona son limpios. Pero en la segunda parte del verso 16 nos dice, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Cómo es que se aparta un hombre del mal? ¿Una mujer del mal? Cuando tiene temor de Jehová en su corazón. Amén, hermano. Temor de Jehová en su corazón. Así se va a apartar del pecado. Y este es el segundo beneficio. Entonces, miren, vamos bien. Comenzamos. ¿Cuál es el beneficio de temer, del temor de Jehová? Número uno, me va a dar sabiduría. Número dos, ¿cuál es el beneficio del temor de Jehová? Número dos, entonces este me va a dar ¿qué? Me va a alejar del pecado. Me va a alejar del pecado. Ahora, número tres. En tercer lugar, el temor de Jehová me alarga la vida. El temor de Jehová me alarga la vida. ¿Ok? Amén. Miremos ahora en Proverbios también, todos listos. En Proverbios, ahora el capítulo 10, el verso 27. Capítulo 10, el verso 27. Ahí hay una promesa hermosa para los que temen a Jehová. Proverbios 10:27. Proverbios 10:27. Dice, el temor de Jehová aumentará los días. Y luego, más los años de los impíos serán acortados. El temor de Jehová aumentará los días. Más los años de los impíos serán acortados. Otro beneficio. El temor de Dios, entonces, nos va a alargar la vida. Nos va a dar vida. Qué importante es esto. Ahora, ¿en qué sentido nos va a dar la vida? Bueno, en primer lugar quiero decirle, existen estudios estadísticos, estudios científicos que demuestran cómo las personas que oran, las personas que tienen fe, las personas que se acercan a Dios, viven en promedio más que las que no lo hacen. Es un estudio que usted fácilmente puede encontrar en el internet. Porque el temor de Jehová alarga la vida. ¿No es que la bendición de Dios está con nosotros? Pero en segundo lugar, quiero decirle también que alarga la vida en el sentido que al estar alejados del pecado vamos a evitar muchos problemas y peligros para nuestra vida. Cuando una persona no teme a Dios, se entrega al pecado, entonces esto puede traer o trae consecuencias para su vida. ¿Como cuáles? Como crímenes, venganzas, ¿me hago entender, hermano? Adicciones, enfermedades, y una serie de cosas que acortan la vida. Entonces pensemos, usted se pone ahí de adúltero, de adúltera, y se pone a quitarle el marido a otro, y el otro se llena así de deseos de venganza, y va y le manda a los de la moto, le manda a los muchachos. Me hace un favor, le dan piso, le digo. ¿Pasa? ¿No ha pasado? ¿Pasa? ¿Pasa? Un hombre celoso es una cosa brava. Una mujer celosa, ¿ah? Va y le echa ácido a la otra en la cara. ¿No ha visto? ¿No ha visto? Una cosa delicada. Entonces, cuando uno no vive en el temor de Dios, se le acorta la vida. Por ejemplo, los crímenes. Hace 8 días, el lunes pasado, estaba escuchando que solo en Cartagena, ese domingo anterior, se habían reportado más de 100 riñas. Solo en Cartagena. Y el otro día oí una estadística que a nivel nacional, en un día se presentaban más de 10.000 riñas. Ahora, ¿qué pasa en una riña? ¿Qué es lo que pasa en una riña? Heridos. ¿Qué es lo que pasa en una riña? Muertos. Eso le pasa a la gente que no tiene temor de Jehová en su corazón. Resúltame involucrado, metido en todas esas cosas. Ahora, el que se mete a las adicciones. Entonces, que a tomar, que la marihuana, que el bazuco, acorta la vida. ¿Ha leído eso que dicen que cada cigarrillo que una persona se fuma le quita cuánto? ¿Alrededor? ¿Aproximadamente cuánto? 5 minutos de vida. ¡Cada cigarrillo! Porque ese es el pago del pecado. Ahora, fíjese otro ejemplo aquí que le coloco, ¿no? Entonces, enfermedades vienen a veces por el pecado. Usted sabe, enfermedades tan graves como la hepatitis, aquella la que es mortal, no recuerdo ahora la letra, la A, la B o la C, ¿no? La C. La S, aquí está en los doctores. La C. Esa que es mortal. Ahora, ¿cómo se pasa eso? Relaciones sexuales indiscriminadas, jeringas sucias, los que se inyectan heroínas, cosas de esas. Le da sida, le da un poco de cosas, porque no andan con el temor de Dios. Y entonces, cuando uno no anda con el temor de Dios, todas esas cosas le pueden pasar. Pero qué distinto es cuando usted anda en el temor de Dios, se le alarga la vida, porque usted vive en su, usted de su casa al trabajo, de la casa al trabajo, llega juiciosito. Lo más pecaminoso que hace ahí es ver las novelas, ¿sí? Entonces, eso es lo más pecaminoso que hace, y llega. De los domingos se viene para la iglesia. Usted nunca lo ve uno por allá trasnochado, borracho, vuelto nada, ni borracha por allá, vuelto nada, ¿no? Ni quitándole el marido a la otra, ni el novio a la otra, ni fornicando con Raimundo y todo el mundo. Usted está en la bendición de Dios. Y por eso dice ahí, ¿le alarga qué? La vida. Pero usted cree que solo esta vida, no. El temor de Jehová le alarga tanto la vida que llega hasta la vida eterna. ¡Aleluya! Eso. ¡Fuerte el aplauso al Señor! ¡Fuerte! ¡La vida eterna! Hasta allá llega. Hasta allá llega, ¿sí o no? ¿Hasta dónde? La vida eterna. Lo dijo Pablo a Timoteo. La piedad Es buena porque tiene réditos para esta vida y para la próxima. Tiene promesa para esta vida y para la próxima. Usted vive en el temor de Jehová. Aquí va a vivir más largo. Va a vivir mejor. Y cuando se muera, va a vivir eternamente con Cristo Jesús. Aleluya. Con nuestro Señor en las calles de oro, en el mar de cristal. Por ahí va a andar. Pero usted dice, no, yo prefiero el pecado, yo prefiero esto y lo otro. ¿Ah? Pero es que viene la muerte prematura muchas veces a las personas. No a todo el mundo, ¿no? Pero sí viene. Entonces el tercer beneficio. ¿Ah? ¿Se está motivando o no? El temor de Jehová produce ¿qué? En primer lugar, sabiduría. El temor de Jehová produce en segundo lugar ¿qué? ¿Qué? ¿Cuál otro beneficio? Nos aleja del pecado. En tercer lugar, el temor de Jehová nos alarga la vida. Ahora, en cuarto lugar, el temor de Jehová nos provee protección. Lea el versículo anterior a este que acabamos de leer, o sea, el verso 26. Verso 26, dice ahí. ¿Sí es el 26? Ay, ¿qué pasó? Discúlpame aquí un segundo, por favor. Me ubico. 14:26. Qué pena es. 14:26. Proverbios 14:26. Proverbios 14:26. Se rejuveneció la hermana, mire. Aquí uno cierra los ojos y cuando los abre ya rejuvenecido la gente. ¿Listos? 14:26. Mire, dice: en el temor. Bueno, quiero que lea el 27 para reforzar lo que le dije en el punto anterior. Dice: el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. ¿Ve? Nuevamente, ahora sí el 26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán ¿qué? Sus hijos. ¡Qué maravillosa promesa es esta! Se le asegura, se le promete a aquel que tiene temor de Jehová en su vida, se le... Ah, ahí se me salió el... ¿Sí notó? ¡Ah! Ahí. Por la adolescencia, tú sabes. Esas son cosas de la adolescencia. Sí. Sí. Ya. Ahora sí hablo como varón. Se le promete... Bueno, se le promete al que tiene temor de Jehová protección. ¡Qué bendición! ¿Ah? Yo quiero que usted note cómo traduce este mismo texto la traducción Lenguaje Actual, que es otra versión de la Biblia, la verde esa que vendemos aquí a 10.000. Dice ahí: el que obedece a Dios ya tiene un poderoso protector para él y para sus hijos. ¿Ah? No, pero te lo voy a repetir, anímate, sí. Aquí dice: el que obedece a Dios ya tiene un poderoso protector para él y para sus hijos. ¡Amén! Eso, gloria a Dios. Hombre, ese aplauso está como fingido. No. Este es un ensayo. Se lo voy a repetir otra vez y entonces ahí sí aplaudimos bien como es, ¿no? Entonces, el que obedece a Dios ya tiene un poderoso protector para él y para sus hijos. ¡Amén! Eso. Mucho mejor. Aplaude a Dios. Es una promesa para los temerosos. Un beneficio de temerle a Jehová. Esta persona puede vivir confiada. Puede vivir tranquila. Porque Dios es su escudo. Amén. Las promesas de Dios son su fuerza y su esperanza. Puede vivir tranquila la persona. Pero algo lindo que dice este versículo, que me gustó mucho. Que la promesa no es solo para el que teme a Jehová, sino para sus hijos también. Independientemente si ese muérgano, esa muérgana, no cree en Dios o no tiene temor de Dios en su corazón. Independientemente. La condición es que usted tenga temor de Jehová en su corazón. Y si usted tiene temor de Jehová en su corazón, entonces la promesa alcanzará a sus hijos, así ellos no tengan temor de Dios en su corazón. ¿Oyó? Tome ahí esa palabra. Nuestros hijos son protegidos porque nosotros tememos a Jehová. El otro día, una anciana aquí de la iglesia contó un testimonio que ejemplifica muy bien esto. Dijo que el hijo pidió prestar una moto. Y esas motos son del diablo, hermano. Esas motos son un engendro de Satanás. Esas motos son una cosa inmunda. ¿Cierto? Las motos, eso es terrible, hermano. Entonces, pidió prestar una moto y fue a hacer una vuelta. Y cuando iba allá en la 30 con tercera, en la estación del Ricaute de Transmilenio, se le atravesó un taxi y el bendito este salió a volar por los aires. Sí, ¿por dónde más va a volar? Sí, uno, pues, sí. Sí, uno no puede volar por la tierra, sí, uno, ni por el agua. Bueno, eso es culpa de las abuelas, es que las abuelas son las que le dicen a uno, uno sale a volar por los aires, pues obvio, abuela. Sí. Entonces, salió a volar. No me río. El muchacho salió a volar. Literalmente. Salió a volar. Y cayó por allá. Como caen los que salen a volar. Salió a volar. Cayó. Y claro, todo el mundo, no. Se mató. Morraco quedó. Y todo el mundo a correr. Y cuando es que se levanta y se sacude. Dije, ay, la moto no es mía. Preocupado por la moto. El muchacho no le pasó nada, hermano. Nada. Considere que yo no salí a volar y casi me muero. Ahí se me durmió el ángel a mí. Sí. Pero ahí parado y me partió el pie, ¿eh? Y el otro salió a volar y no le pasó nada. Porque el que teme a Jehová ya tiene un poderoso protector para él y para sus hijos, que es nuestro Señor Jesucristo, que es el Padre en misericordia. Amén, hermano. Entonces, ¿le gusta temer a Jehová o no? ¿Le gusta el temor de Jehová? ¿Ah? Qué lindo, ¿cierto? Se nos promete ser protegidos. Se nos promete ser guardados, se nos promete ser cuidados. Y este sería el cuarto beneficio. Y ahora vamos a ver un quinto beneficio. ¿Ah? Quinto beneficio, nos da tranquilidad. El temor de Jehová nos da tranquilidad. Proverbios 19, 23. Proverbios capítulo 19, versículo 23. Dice la palabra de Dios allí. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. De mal, no del mal, sino de mal. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. Y aquí hay tres promesas, o tres beneficios, para los que temen a Jehová. El primero, ya lo hemos dicho, y en esto es recurrente el libro. Hay vida para quien teme a Jehová. Sus días son alargados. Hay vida eterna. Hay una mejor calidad de vida para esa persona. Pero en segundo lugar, nos dice el mismo texto. Dice allí, con él vivirá lleno de reposo el hombre. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Dormirá tranquilo. Qué maravilloso. Quien teme a Jehová, dormirá tranquilo. Tranquilo. ¿Por qué duerme tranquilo? ¿Por qué duerme tranquilo? No hay angustia. No hay preocupación. Hay paz en el corazón de esa persona. Por eso duerme tranquilo. Entonces, creo que hay gente que le da la una y media, dos de la mañana, dando vueltas en la cama, pensando, angustiándose, preocupándose por cosas. Y así a otro le llega hasta el otro día. no duermen. Pero quien teme a Jehová, dice, dormirá tranquilo. Amén. A mí, hermano, yo pongo la cabeza en esa almohada y es como si me metí una inyección. Ahí quedó. Hasta el otro día. Ah. No, yo no ronco, no. No, me han dicho. No, mentiras. Ahí, 5:30, 6 de la mañana me despierto, ¿bien? ¿Y qué camello es levantarse, ¿bien? Porque vaya si es duro levantarse la cama. ¿O solo a mí? Ah, pues para mí sí. Duro eso, hermano. Y me levanto. Yo, gloria a Dios, yo duermo tranquilo. El otro día me soñé con la bruja. Pero con la bruja de verdad, no la de cacho, la de esas que de sombrero y eso. Pero ya nomás, de resto yo no. Yo ni sueño casi, tampoco. Porque quien teme a Jehová vivirá tranquilo. Perdón, dormirá tranquilo. Y luego dice ahí, luego dice, sigue diciendo, no será visitado de mal. No será visitado de mal. ¿Qué quiere decir no será visitado de mal? No le preocupa nada, ni tiene temor de nada. Qué bueno es saber que en la vida tenemos las promesas del Señor. Qué bueno es saber que todo ayuda para bien a los que aman al Señor. No importa lo que sea, no importa lo que pase, si amamos a Dios, todo nos va a ayudar para bien en la vida. Todo, todo nos va a ayudar para bien. Entonces uno duerme tranquilo. Entonces uno no se preocupa. Entonces uno no tiene temor. Aunque a veces le asalte a uno la preocupación en algo, no, nunca será dominada por él, porque siempre uno tiene la promesa. Esto ayuda para bien. Qué bueno es tener la promesa de que nada nos separará del amor de Dios. Nada nos separa del amor de Dios. Vive uno tranquilo. Vive uno sin preocupación. Vive uno sin temor. Pero cuando la gente no tiene temor de Jehová en su corazón, no duerme, vive angustiado, estresado, usted lo ve, hace mala cara, vive esperando lo peor del futuro, que todo va a salir mal, que nada, que ya no va a dar cáncer y en esto se acaba el mundo, a qué horas tiembla, nos viene la casa encima. Vive así porque no tiene el temor de Jehová. Pero el temor de Jehová nos trae tranquilidad y paz. El último proverbio de esta mañana nos dice que el temor de Jehová nos traerá honra y riquezas. Honra y riquezas. Proverbios 22:4. Proverbios capítulo 22, verso 4. Proverbios 22:4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor de Jehová. De nuevo, vamos a empezar de atrás para adelante aquí. De nuevo, vida. Otra vez vuelve a decirnos. El temor de Jehová será remunerado con vida. Vida eterna, vida abundante para quien vive en él. Pero en segundo lugar nos habla de honra. Quien teme a Jehová tendrá una vida de honra también. Ahora, ¿por qué honra? Porque como da testimonio, porque como esa persona se porta bien, es un buen vecino, es un buen trabajador, es un buen estudiante, la gente lo tiene en honra, tiene una honra, una reputación positiva esa persona. El temor de Jehová hace que él sea un testimonio, entonces la gente le respeta. La gente lo ve con buena reputación. Pero en último, y esto es lo que más nos gusta a todos, porque usted, ¿qué es lo que más necesita? Nadie dice salvación ni arrepentimiento. ¿Usted qué es lo que más necesita? Plata, pastor. Lo que yo necesito es plata, pastor. Esto, hábleme de plata, que yo lo que necesito es plata. Bueno, hoy le voy a hablar de plata, porque aquí dice que la remuneración de la humildad y del temor de Jehová es riquezas. Pero no riquezas espirituales, no, riquezas money, cash baby, ok, money. Él es compañero de inglés allá, ¿ah? Él sabe de qué hablamos tú y yo, ¿sí o no? Cash, todo lo que sé es alright, this is alright, alright. Bueno, en fin, cash, money, ¿qué o no? ¿Le gusta? Bueno, al menos por eso conságrese. Si me consagro, Dios me va a dar plata. Bueno, al menos por eso conságrese. Miren, no, pero no, no, aquí es que ya nos volvimos de la prosperidad de los falsos profetas que andan pidiendo plata por todo. No es que ahora aquí vayamos a hacer de la prosperidad, pues, Ministerio de Agricultura. Esas iglesias que son el Ministerio de Agricultura. Siembra, siembra, siembra, siembra, siembra. Tu hijo está en la cárcel, siembra. ¿Quieres sanarte una enfermedad? Siembra. ¿Tu marido te dejó? Siembra. ¿Quiere crecer? Siembra. ¿Quiere adelgazar? Siembra. Bueno, en fin. Todo es siembra, siembra, ¿no? Eso no. De eso no está hablando este versículo. Oh. Ya dije, no, yo pensé. Mire que ayer estuvimos por acá con David Hill y su combo en el proyecto de servicio. Entonces yo fui allá a ver cómo es que lo hacían. Fui de supervisor. Y me fue bien porque almorcé y de todo allá. Entonces... Y él hizo eso en una fundación que queda allá arriba, por un barrio allí arriba. Y dice él que, y la señora que dirige esa fundación, junto con su esposo, o al contrario, bueno, como sea, ella venía aquí un tiempo y después se fue por allá a una de esas iglesias de siembra, siembra, siembra. Porque como eso es lo que le gusta a la gente, ¿no? Que le hablen de plata y para todo tiro sea plata y plata, y ellos creen que lo que más necesitan es plata. Bueno, ella se fue. Y entonces yo hablé con ella y estaba hablando con ella y me dijo que no, que aquí está todo esto, pastor, mira, para que venga y ponga la iglesia aquí. ¿Verdad? Entonces me dijo, sí. Entonces vamos a hablar a ver si de pronto algo pasa ahí, no sé. Bueno, en fin. Entonces yo le pregunté, ¿usted por qué no volvió a la iglesia? Le dije. Entonces me dijo, porque yo cogí mucho... como rabia, yo tengo rabia contra las iglesias y eso. Y resulta que es que la señora le mataron un hijo, que era un muchacho, 17 años, 20 tenía, muchacho, lo mataron. Y me dijo, y lo que pasa es que el día que lo mataron yo estaba en la iglesia sembrando por él. Entonces ella se resintió contra la iglesia, tal vez, no sé, hasta contra Dios. Porque como se supone que si uno siembra le va a ir bien, mejor dicho, esa es la cura de todos los males. Pero claro, ese testimonio si no lo cuentan en esas iglesias donde siembran. Ese testimonio si no. Porque no es que ahí se les pudre la cosecha. Hermanos, voy a contar un testimonio. Imagínense que el día que yo estaba sembrando por mi hijo me lo mataron. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Quién lo hizo? Eso si no, claro. Por eso no es... Eso no, ¿cómo van a hacer eso? ¿Cómo van a hacer eso? La plaga ladrona esa. Ay, ¿verdad que yo dije que ahora iba a ser más profesional? ¿Sí? Esos individuos estafadores. Sí, más profesional. ¿Sí? Hay que darle altura a esto. Bueno. Y eso es una aberración, eso es una cosa horrible. Y a la hermanita le pasó eso, imagínate. Bueno, ahora quiera que se restaure con el Señor ahora. Pero de eso no está hablando este versículo. La remuneración del temor a Jehová es riquezas. Pero esto hay que leerlo a la luz del Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento, si nos insta a ser ricos en algún aislado pasaje, nos insta a ser ricos es solo para que demos, no para que guardemos. ¿Oyó? Así que si vino aquí con ganas de hacerse rico, bájate de la nube. Porque el Señor dice, sí, yo le doy plata y le puedo dar riquezas y lo puedo hacer multimillonario, pero es para que usted dé. No para que guarde, no para que se compre una manzana entera, no para que se vaya de viaje. No, si yo le doy plata es para que usted dé. De resto nos dice, contentos con lo que tenéis ahora. Dice el apóstol Pablo, teniendo comida y abrigo, démonos por satisfechos. Dice el apóstol, ¿cierto? ¿Lo dice o no lo dice? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir que el temor de Jehová se remunera con riqueza? Lo que quiere decir es que usted tendrá el respaldo de Dios en sus finanzas. Es que en lo necesario, Dios no le va a faltar. De que, joven, viejo, ¿cómo es que dice el versículo? Joven fui y envejecido y no he visto al justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Oyó? Eso es a lo que se refiere. No que usted lo van a hacer Bill Gates, Donald Trump, ¿oyó? No que usted va a ser el nuevo Santo Domingo ahora, aquí, porque de paso se va de la iglesia y ya no vuelve por allá, ¿sí? ¿No? ¡Ardilalule usted! ¡No! Eso no es lo que le está diciendo este versículo. Dios te va a respaldar económicamente, te va a sustentar, te va a ayudar en tus proyectos económicos. Él va a estar contigo en esas cosas. Eso es lo que quiere decir. Ahora yo pregunto, ¿valdrá la pena tener temor de Jehová? Amén, claro que vale la pena. Porque usted tiene sabiduría, lo aleja del pecado. ¿Qué más? Le alarga la vida, le da protección, le da tranquilidad y le da honra y riquezas. Vale la pena. Así que hay que echarle ganas. Así que hay que meterle ánimo a eso de consagrarme a Cristo, dejar el pecado, de servirle a Dios. Hay que echarle ánimo a eso de vivir para Dios. Vale la pena hacerlo. Pero para terminar, le voy a hacer una aclaración. Estos no son promesas universales, sino principios generales. Ahí sí se, lo filósofo se me salió ahí, ¿sí o no? Entonces, te lo repito, ya se me olvidó. ¿Cómo fue que dije? ¿Cómo fue? No son promesas universales, sino principios generales, he dicho. Y usted quedó peor. ¿Cómo? ¿Qué? ¿What? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir, primero que esto no es para todo el mundo, para los que temen a Jehová. Y en segundo lugar, que esto es por lo general. El dueño de la antigua casa una vez me dijo estas palabras, muy ciertas. Él no es cristiano ni nada, pero dijo estas palabras ciertas. Dijo, por lo general, a quien bien actúa, bien le va. Y eso es muy cierto. Pero por lo general. Entonces, este estilo de vida que le acabo de escribir, se da por lo general en las personas que temen a Jehová. Lo que pasa es que Dios tiene sus tratos con cada uno de nosotros. Y a veces Él quiere que estemos en escasez. Y a veces Él quiere que estemos en alguna enfermedad, como una disciplina de Él o un trato suyo con nuestra vida. A veces Él quiere que tengamos pruebas, problemas, dificultades. Y Él mismo, lo hemos visto, nos mete allí. Pero aún así sabemos que Él está con nosotros allí. En el horno, Él está con nosotros ahí. Así que no diga, ay pastor, pero yo hice todo esto que usted dijo, temor de Jehová, y me enfermé, entonces usted qué es lo que está predicando. No, lo que estoy predicando es que estos son principios generales. Principios generales. Que no excluyen las excepciones o los tratos de Dios particulares con cada una de nuestras vidas. Amén. Vamos a orar al Señor esta mañana. Esté sobre sus pies, por favor. Vamos a orar a Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Alabamos su nombre. Colóquese en pie, levante sus brazos al cielo. Empiece a orar a Dios. Gracias, Señor. Levante sus brazos. Empiece a orarle a Dios allí. Oh Dios, yo necesito tu temor en mi corazón. Oh Dios, yo necesito tu temor en mi vida. Yo necesito aprender a respetar. Órele a Dios allí. Padre, yo necesito tu temor porque necesito sabiduría. Dígale a Dios, yo necesito tu temor porque necesito alejarme del pecado. Dígale a Dios en su oración, yo necesito tu temor porque necesito una vida larga, fructífera, tan larga como la vida eterna que tú me has prometido, Señor. Yo necesito tu temor en mi vida porque necesito protección para mí y para mis hijos. Yo necesito tu temor en mi vida, Padre, porque necesito, Dios, vivir tranquilo, dormir tranquilo, dormir tranquila, Señor. Yo necesito tu temor en mi vida, porque necesito honra y riquezas, Padre. Honra y riquezas, Señor. Oh, Dios mío, ten piedad de nosotros. Que aquellos que aún no te respetan, te respeten. Que aquellos que ya lo hacen, cada día crezcan más en ese temor de ti. En ese respeto, en esa reverencia tan profunda que nos lleva a obedecerte. Que nos lleva a admirarte, Señor. En el nombre de Jesús, te necesitamos, Padre. Te necesitamos, Señor. Gracias, Dios.